con coitus interruptus quedé embarazada. Me embaracé con el DIU. Me embaracé porque se rompió el preservativo. Me embaracé porque nos colgamos. Esa noche no nos cuidamos. Me quedé embarazada porque me violaron. No abortamos porque sí. A ninguna mujer le gusta abortar, pero a veces es necesario. La clandestinidad del aborto no impide su práctica. No es un asunto religioso, es un problema de salud pública. En Argentina, muere una mujer cada 18 horas por aborto inseguro. Por eso, seguir penalizando el aborto es un voto de muerte para las mujeres pobres. Colectiva Feminista La Revuelta, en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.